Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy es día martes 31 de octubre, el último día del mes, y tenemos aquí a unos invitados especiales. Ellos son del colectivo La Mincoa Urbana y nos vienen a hablar sobre el lanzamiento del campamento juvenil contra la mega minería, Sembrando Semillas de Rebeldía. Así que ellos nos van a estar comentando un poco sobre la problematización de la situación aquí de la mega minería en el Ecuador y también de esta iniciativa. Así que bienvenidos, chicos, muchas gracias por haber venido. Así es, subversos y subversas, hoy tenemos una compañía muy especial para los que estén en audio y video en vivo. Van a poder disfrutar incluso de una canción, música en audio y video en vivo, también en la página www.radiocce.com. Como les mencionaba nuestra compañera Nata, hoy tenemos a los compañeros de Minco Urbana, Alternativas Vivas. Para los que puedan también vincularse en la página de Facebook, pueden seguirles también. Este colectivo está totalmente activo en esta lucha en contra de la minería, en esta lucha anti-extractivista que se está dando en nuestro territorio y que no es aislado, sino que también en un sentido regional. Esta mega minería, esta actividad extractiva está afectando a varias comunidades, a varios emplazamientos, poblaciones, varios hábitats a lo largo de Latinoamérica. Con esto les damos la bienvenida y que se presente cada uno un poquito ahí, su nombre, una anécdota, un mensaje, un saludo, lo que quieran decir. ¿Cómo está? Empezamos por derecha. Buenas tardes, Radio Escucha, es un placer estar con ustedes. Así mismo, como dijiste, Mateo, somos La Minco Urbana. Estoy aquí con Cristian, con Dani, con Pochita, con Janet. Y bueno, un poco contarles, nosotros somos un colectivo urbano de académicos, de artistas, de gente que se está moviendo referente a casos de injusticia con pueblos indígenas, con nuestros territorios, ancestrales y con la vida. Nosotros nos sumamos al deseo de estos pueblos de defender su tierra y bueno, eso. En esta tarde nosotros les tenemos cuatro temáticas. Primero, invitarles a un campamento que ya se hablará más tarde. Y bueno, vamos a hablar sobre el feminismo, porque defender la tierra es defender nuestros territorios. Vamos a hablarles del ecologismo y vamos a hablarles sobre el capitalismo, porque la minería es una lucha contra el capitalismo. Chévere, súper interesante y súper importante además señalar que esta lucha tiene tantas aristas, tantas entradas y tantas perspectivas sobre las cuales se puede trabajar. Seguimos, Panita, ¿cómo estás? Preséntese. Mucho gusto, compas, que nos estén escuchando. Mi nombre es Cristian, soy parte de La Minco Urbana, colectivo en el cual se refleja la lucha de varias personas, de varias gentes, de que está atrás, en contra de este tema de la minería, del extractivismo, entender que es un problema que parte de una cuestión de un sistema que ha despojado incluso a la tierra, de la tierra a sus gentes. Y esperamos que les guste el programa de hoy y que la temática que vamos a tratar, las temáticas que vamos a tratar, les sepan de información y también les sirvan de ayuda. Interesantazo, gracias por haber venido, por podernos compartir sus experiencias, sus vivencias y también su motivo de por el cual se vinculan en esta lucha. ¿Cómo estás? Preséntate. Hola, yo soy Daniela y bueno, hemos venido acá para conversar un poco todos, dialogar sobre esta temática que es así a nivel general el extractivismo, el capitalismo, la mega minería, cómo esto afecta a todas nuestras vidas, a nuestra tierra y por qué tenemos que pararnos fuerte y defenderla. Entonces eso venimos a compartir, a dialogar el tema. Cheverazo, los micrófonos están totalmente abiertos para este tipo de iniciativas. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y su vinculación en este proyecto tan importante. ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compas? Mi nombre es Jessy. Yo les voy a hablar un poco sobre el feminismo, cómo esta lucha de las mujeres y cómo el rol de las mujeres se va transformando en contra y va resistiendo más bien esta violencia estatal. Eso. Gracias por la invitación. Chévere, súper chévere incluir esta perspectiva de género que nunca está de más. Todos los procesos, todas las acciones que nosotros llevemos a cabo siempre deben tener esta perspectiva de género. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo estás? Hola, compas. Mi nombre es Janet. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Nos parece súper chévere tener un espacio donde nuestras voces puedan ser escuchadas, donde nosotros podamos poner énfasis en todo lo que creemos, en la lucha que estamos desplegando en este momento contra la mega minería. Como Minca Urbana, como colectivo, nosotros estamos convencidos de que es posible parar la mega minería, porque creemos además y estamos convencidos de que debemos resistir, actuar y apoyarnos campo-ciudad y viceversa contra el extractivismo, porque esta lucha contra el extractivismo es una lucha contra el capitalismo. Bueno, bienvenidos a todos una vez más aquí al programa, y no sé si empiezan contándonos un poquito acerca del colectivo, quiénes son Minca Urbana, hace cuánto tiempo están activos y qué actividades realizan de manera general. Nosotros Minca Urbana es un colectivo que se ha formado un poco más de hace un año atrás. Luego hubo una invitación a toda una asamblea. Esto se dio también énfasis por el tema del desalojo en Nanquis, que fue, recordarán, los eventos que sucedieron en agosto y diciembre del año pasado. Y en eso nos sumamos varios colectivos dentro de la Minca Urbana. Estamos, como ya dijo Nacho, vemos personas individuales, colectivos, otras organizaciones incluso, en las que confluimos en un fin común, que es este tema de parar la megaminería. En eso estamos trabajando continuamente, se han desarrollado varios proyectos, videos, hay un eje transversal que tenemos, que es también el tema del arte. Para nosotros es súper importante, porque nosotros creemos que el arte es una forma de lucha también. Entonces, la Minca Urbana, por el momento, también está tratando de hacer alianzas con otras organizaciones en otros territorios, porque nos parece que esto es cuestión de unir fuerzas también para poder caminar hacia el mismo objetivo. Justamente como su nombre dice, la Minca Urbana, ¿no? Es de este trabajo comunitario, colectivo, y ustedes hacen este vínculo, me decían, entre la urbe y el campo, o entre la urbe y los pueblos que se encuentran en los territorios donde se realizan las actividades extractivistas. No sé si nos pueden contar un poco más sobre cómo se ha ido tejiendo ese vínculo y la importancia también de tejer redes aquí en la ciudad. O sea, lo que hemos hecho, y creo que la mayoría de gente que es parte de la Minca, es sensibilizarnos a la realidad que está pasando en los territorios. Darnos cuenta que esta problemática no solamente es en el campo, ni tampoco es solo rural, sino que también tiene consecuencias en la ciudad. Entender que este tejido que se ha ido formando en la Minca es la voluntad y el trabajo de varias organizaciones, como dijo mi compañera, y de varias voluntades, ¿no?, que por medio de sus diferentes herramientas, desde el arte, desde lo político, desde lo académico, se han juntado para trabajar esta temática, que al principio mucha gente piensa que es alejada de la realidad, pero lo que tenemos que entender es una realidad que nos afecta a todos y a todas. Sí, súper importante tener en cuenta este proyecto, igual un poco más para la gente que quiera o que le interese vincularse a esta lucha tan importante, que es la que lleva a cabo este colectivo que nos han podido mencionar el día de hoy, la Minca Urbana. Pueden buscarlo a través de redes sociales, pueden buscarlo en la página de Facebook, también contactándose directamente para asistir al campamento juvenil contra la mega minería, que es donde se aterriza todo este proyecto del que hemos a breves rasgos podido retratar hasta el momento, ¿no? Que se pueda degenerar alternativas prácticas, teóricas, artísticas, y que se pueda aterrizar en este tipo de espacios pedagógicos, ¿no? Súper importante. Alrededor del programa, toda esta hora, vamos a estarles invitando constantemente a este campamento juvenil contra la megaminería, que se va a realizar el 18 y 19 de noviembre. Ya les indicamos dónde va a ser. Y bueno, antes de seguir hablando sobre el tema de este evento en especial, yo quisiera que, no sé si nos pueden hablar un poco sobre por qué la lucha contra la mega minería, cuáles son los impactos, por qué se están organizando. Claro, bueno, yo les voy a comentar un poco de más o menos de qué se trata la megaminería, cómo se ha instalado, se ha venido instalando aquí en el país y cuáles son sus impactos. Bueno, primero la megaminería hace referencia a la extracción de gran cantidad de materiales que se van a dirigir al mercado de exportación. Hasta 1990 en el país no existía todavía megaminería, pero en ese año se promulga ya la ley 126 con la que se ingresó. En el 2008 se empieza a instaurar ya todo un marco legal que va a dar cabida a esta actividad. Tal es así que en el 2015 ya se da apertura del Ministerio de Minas y en el 2016 ya se propone ampliar las áreas concesionadas, implicando así, invitando a la inversión extranjera. Entonces se consolida que las mineras transnacionales se encuentran respaldadas por las mismas fuerzas públicas, el aparato estatal y las instituciones que se han designado para esta actividad. Actualmente existen en el país proyectos megamineros, de los cuales 26 están vigentes. Si se completan las concesiones que están en trámite, el 11% del total del territorio nacional va a estar concesionado a las megamineras. Y eso sin contar que se están promocionando 25 bloques nuevos para ser explotados. La megaminería funciona con una dinámica de gigantismo. Esto quiere decir que tiene un peso político y financiero internacional muy grande. Además, produce grandes cantidades de desechos y un acaparamiento de las tierras, el cual se maneja mediante el control físico de los territorios en donde se va a instalar. Tal es así que, por ejemplo, el 17% de toda la provincia de Morona-Santiago está concesionada a Ecuasólidos, el 17% de toda una provincia. Y tal es así el control físico sobre los territorios que, por ejemplo, la Torgling y la CRCC, que son dos megamineras chinas, produjeron un desalojo violento en Tundaime en el 2015 y en el 2016, lo cual igualmente fue respaldado por el Estado. Además, esta estructura de la megaminería requiere instalaciones anexas, entonces, es decir, no es solo la mina en sí, sino que requiere plantas hidroeléctricas, carreteras grandes y demás infraestructuras que van a permitir el funcionamiento de la mina como tal. Y bueno, los impactos que genera esta actividad son extensos completamente y afectan a los niveles político, económico, medioambiental, social, psicosocial y de salud pública. El tema económico creo que es importante tratarlo porque una de las principales bases con las que se supone legitimar la megaminería y el extractivismo es que supuestamente esta nos va a sacar de la pobreza, nos va a permitir un desarrollo económico como tal. Pero bueno, esto también es cuestionable, ya que, por ejemplo, las actividades extractivas como la megaminería fundamentan una reprimarización económica, que quiere decir que se va a mantener la dinámica de que sigamos siendo países exportadores de materias primas en un mercado internacional, lo que va a generar nuestra dependencia de qué sucede en ese mercado internacional, es decir, si los precios bajan o lo que sea, vamos a estar íntimamente dependiendo de eso. Además, los escasos ingresos que entren al Estado, esos se dirigirán mínimamente a las comunidades como tal. ¿Por qué se dirigen de manera escasa hacia el Estado? Porque las empresas mineras tienen procesos de evasión fiscal en los cuales los recursos no se quedan en los estados que están extrayendo sus minerales. Y además en las comunidades se rompen las dinámicas propias de las economías y se genera una dependencia, es decir, todos los asuntos de la vida de las personas de la comunidad, incluyendo su economía, van a estar dependiendo de lo que decida la transnacional que está ubicada en su territorio. Entonces, esto es altamente discutible también porque estos índices en los que se dice como las personas de aquí son extremadamente pobres, necesitan de esta actividad para poder salir adelante. Están sustentadas en una concepción primero de la pobreza, vista desde un punto de vista occidental, urbano, que dice que la pobreza significa no tener de los recursos que se tienen a este nivel. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene fuentes de agua completamente limpias, que tiene acceso a la alimentación, que tiene otro tipo, si bien son un tipo distinto de recursos, no quiere decir que no sean válidos, pero todo se juzga desde esa visión de la ciudad, de lo occidental. Entonces es altamente cuestionable. Respecto a lo social, como ya habíamos hablado, los proyectos megamineros implican desalojos, que siempre son violentos, ocupación de la fuerza pública, conflictos sociales. Los conflictos sociales no se dan solo entre las comunidades y el Estado, o las comunidades y las empresas, sino también surgen dentro porque rompen el tejido social, dañan las relaciones. Además, los conflictos mineros existentes son súper grandes. Por ejemplo, solo en América Latina existen 210 conflictos registrados. Estos conflictos dejan a las personas dentro de las comunidades en estado de indefensión, tienen una pérdida de su soberanía alimentaria y de la autonomía de sus vidas en sí. También se generan sentimientos de angustia y estrés permanentes, miedo por su seguridad. Entonces esto es evidente más en los niños, niñas y mujeres, se evidencia más. En el tema de salud pública también tenemos problemas como el cáncer, problemas de piel, problemas respiratorios. Y además, este es un punto importante, que los lugares donde se realiza este tipo de actividades son focos de propagación de enfermedades de transmisión sexual. Además, sobre el tema ambiental, que también es como el más sonado, se producen tóxicos y ácidos en gran cantidad que contaminan el agua, el aire y los suelos. La deforestación es a gran escala y la contaminación abarca varios sentidos que destruyen la biodiversidad. Entonces, para tener una idea de, por ejemplo, cuán amplio es el impacto que se genera, para sacar una sola tonelada de cobre se producen 500 toneladas de desechos sólidos y se emplean 170 mil litros de agua. Para una onza de oro se producen 400 toneladas de desechos y se utilizan 20 mil litros de agua. Es decir, los impactos son catastróficos comparación a lo que realmente sirve. Un respiro ahí para hacerte unas preguntas ahí ya casi súper detallado, súper además preciso y concreto totalmente que puedas traernos toda esta información, además para desmitificar todo lo que algunas personas a través de paradigmas económicos o del progreso como tal justifican toda esta actividad minera o extractiva, uh-huh. ¿No? Súper chévere además que traigas a la palestra todos estos detalles, además de las afecciones que trae consigo toda esta actividad tan nociva para la tierra y para los humanos, como nos has podido señalar, ¿no? No sé si es que quieres acotar un poco más a toda esa exposición. O si no, bueno, nos vamos de aquí a un corte musical. Los chicos nos han preparado también un set de canciones y más adelante vamos a tener también una canción y música en vivo, pero nos vamos de aquí con la primera canción. Se llama La Venganza de Malinche, que es de Gabino Palomares. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Volvemos al aire con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 31 de octubre de 2017, el día de los muertos y las brujas. Algunos podrán decir que es también el día del escudo, pero ese escudo se encuentra bien embarrado de tanta actividad extractiva y tanta actividad minera que se ha podido evidenciar y vivenciar, como lo ha podido señalar tan detalladamente nuestra compañera Dani, quien nos ha podido trazar todo este panorama de forma súper didáctica, además de forma súper directa, todas las afectaciones, lo que implica que exista este tipo de actividad mega minera en el Ecuador, ¿no? Súper chévere. En este segundo bloque del programa vamos a tratar otra de las entradas que se puede reflexionar al cabo de esto de la actividad mega minera en el territorio. Esto es la relación directamente con el problema de género, todo lo que acarrea, todas las afecciones que hay detrás de esto. Totalmente la minería y la actividad extractiva está relacionada con el problema de género, con las violencias machistas, con la legitimación de este sistema patriarcal. Le damos la bienvenida a nuestra compañera que nos va a ilustrar un poco más sobre el tema. Sí, más bien yo les vengo a compartir una investigación que se hizo ahí hace algún tiempo, en la cual planteamos como Minca Urbana el rol de las mujeres. Entonces hay tres momentos que se establecen en esta investigación, y el primer momento principalmente habla sobre las mujeres, el rol de las mujeres como portadoras de la memoria ancestral, y porque nos parece que los seres humanos estamos atravesados por un tipo de cultura que nos hace pensarnos más allá de la razón existente, ¿no? Entonces, la mujer como tal tiene una aproximación directa hacia la tierra, porque es quien trabaja esta tierra, quien trabaja la chacra. Entonces entendemos que la chacra es el espacio en donde yo concibo la alimentación para toda mi familia. Entonces el tejido social del que habla la Dani está sostenido netamente por las mujeres, es decir, las abuelas transmiten esta memoria comunitaria ancestral hacia sus nietas, hacia sus hijas, y a partir de esto se establece un tipo de seguridad comunitaria que la mega minería más bien está atacando directamente. Entonces esta dinámica violenta que se percibe desde el Estado atenta contra los cuerpos de las mujeres. Entonces, tradicionalmente las mujeres shuar son las encargadas de cuidar esta huerta, como les decía, y para eso existe una mística que es de la que yo les estoy conversando. Y por ejemplo, en principio la chacra está siendo trabajada por el hombre, no por quien sostiene la familia. Sin embargo, después del primer momento en que se trabaja la chacra, la mujer es quien sostiene completamente, y hay una característica específica en este en esta condición, y es que en la Amazonía no existen monocultivos, es decir, no estoy atentando a mi tierra, más bien cuido mi tierra porque es el alimento para mi familia. Chéverazo. Y bueno, también nos comentabas que vamos a escuchar un audio, ¿no?, sobre una mujer shuar. No sé si lo presentas en pocos minutos antes de terminar. Sí, más bien acotar un poco más antes de este audio, y es que el rol de las mujeres es un obstáculo para la negociación y venta de estas tierras. Entonces, en este estudio lo que se plantea es que son las mujeres quienes deciden decirle no a la mega minería. Y entonces los vendedores, digamos, las empresas con quien negocian esto es con los hombres, porque son en su mayoría quienes salen a trabajar, lo que dificulta el rol de la mujer, porque entonces si mi marido decide vender mi territorio, mi tierra, significa que yo y mis hijos, hijas, no vamos a tener tierra, lo que nos va a confluir a migrar a otros lugares. Entonces, hay testimonios de mujeres que dicen cómo estas son atacadas, cómo los territorios van siendo confrontados con este sistema patriarcal, digamos, y con este rol atribuido a los hombres, que es el de proveer a la familia llevando el dinero, lo que implica una ascensión social y la posibilidad de adquirir bienes que no usualmente forman parte del consumo cotidiano de estas familias, lo que atenta con, digamos, con este sistema cultural que ya se ha construido milenariamente. Entonces sí, es necesario escuchar para aseverar esta información, el testimonio de esta compañera Schwab, que es el que queremos presentarles. Súper chévere, además de esta perspectiva que para muchas personas que tal vez estén detrás de esta retransmisión, nunca se les ha sido presentada o nunca se les ha brindado esta noción de esta manera. Entonces, que la gente pueda reflexionar sobre también el rol de la mujer, además sobre lo que sucede, ¿no?, en estas comunidades un poco alejadas de la ciudad. Pasemos a que nos presenten el videíto, quién lo trajo, o cómo se llama la compañera que habla, ¿no? Es una compañera. Estos son testimonios que fueron recogidos justamente por el tema del desalojo que hubo en Nankins. Son compañeras que vinieron acá a Quito justamente a hacer las denuncias en los anteriores meses. Ellos estuvieron acá y lo que se hizo fue un poco recoger los testimonios de ellas. Se ha hecho unos videos con algunos de ellos. Ahorita va a hablar una compañera, Mónica, que justamente en 5 minutos ella nos va a contar cómo fue esta experiencia terrorífica del desalojo, lo que tuvieron que vivir, cómo han tenido que afrontar y lo que están pasando. Así es, nos vamos directamente con este testimonio. Dedicábamos a sembrar así cultivos, papachinas, yucas, plátanos y plantas medicinales, todo ahí lo que nosotros podíamos comer, a poder mantener a nuestros hijos, dar alimentación con ese mismo. No necesitábamos así comidas, nada, ahí mismo teníamos comida para dar de comer a nuestros hijos. Fuimos desalojados el 11 de agosto. Ahí llegaron los militares, estaban destruyendo con barretas, le llegó retro, ya inició a tumbar las casas, todo desbarató, tolaron unas tierras grandes adentro, y de ahí todas las cosas se metieron ahí. Y de esa casa que habían unos 8 casas, vivíamos 8 familias, de 8 familias habían más, jóvenes, ya todo lo que había. Ahí de ahí solo quedamos así, ya quedamos sin nada, yo me salí sin nada. Me quedé así nomás, no podíamos sacar nada porque tantos militares estaban, cada casa ocupaban así de esto. Mis hijos en la escuela estaban ahí, no podía dónde ir, entonces me quedé ahí. Mis hijos también sufrían, no podían estar tranquilidad, tantos militares llegaban, hacían bulla, entonces quedaron asustados, quedaron traumadas. Entonces yo podía salir a donde puedo estar libre, que no podía hacer ni bulla ni nada. De ahí también nos siguieron hasta último, nos siguen, hasta ahora estamos luchando hasta último, los militares siguen llegando, quieren entrar en la comunidad y para querer capturar. Todo lo que uno se necesita es las comidas, ropas, zapatitos, salieron así pie y chito, llegaron solo caminando 2 horas, caminaron noche a noche, llegaron y uno también da una pena, porque vean, o sea, que yo mismo pensando en mí mismo, andan así sufrido, parece que no tuvieran la finca. De mi parte, de nuestra familia, todo lo que somos de salud, no hemos querido la minería. ¿Por qué? Porque hay contaminaciones. Ah, no queremos ser, que no nos contaminen nuestra naturaleza, agua, sobrevivir nosotros. Nosotros también somos humanos. Ellos dicen, los shuas no tienen derecho. Porque no tenemos derecho, somos humanos. Nosotros también tenemos pleno derecho de reclamar, decir que nos deje tranquilidad, que nos deje la paz y que nos deje las fincas, que no deben andar molestando los militares. Nos ha consultado, solamente nos vienen a destruir, nomás. No nos dijo que iban a hacer así, que nada, no nos... ellos dicen que les hemos pagado tanta cosa, pero ni una cosa nosotros no hemos cogido de Exochin. Yo sí le puedo decir al presidente también, ¿por qué no tanto nos hace sufrir a nosotros? ¿Qué le hemos hecho a Corea? Solo porque va a haber minería, porque va a dar minería y desarrollo. Sí, todas las veces hay desarrollo con cultivos, ya haciendo cultivos o cualquier cosa ya. Dice que a todos, a campesinos, le ayudamos, a los shuas ayudan bien servidos. No estamos bien servidos, más estamos sufridos. Yo sí quisiera, presidente Corea, capaz ser llegar en mi centro para ver, para que vea y que diga la verdad si sufrimos. Que no nos haga daño más y que nos deje en paz. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy día, martes 31 de octubre de 2017, estamos con los compañeros de la Minca Urbana Alternativas Vivas, quienes nos han traído prácticamente de todo para mostrarnos todo un abanico de posibilidades y opciones para convencernos de una vez por todas de que la megaminería no va en nuestro territorio, de que la actividad extractiva causa mucho más afecciones que beneficios. Nos han podido mostrar a través de detalles y de totalmente estadísticas concretas y concisas cómo todo este panorama se va configurando en el país, ¿no? Estamos preparando para la presentación en vivo, de música en vivo. Vamos a hacer un poquito de musiquita y no sé si es que están todos listos, si es que estás listo, compa. para comenzar a la canción. ¿Cómo se llama la canción? Bueno, qué bien. Esta es una canción de Violeta Parra, Maldío del Alto Cielo, y un poco protesta contra todas las injusticias, bueno, un poco cotidianas y naturales de nuestra vida, pero también causadas por nosotros mismos, por transnacionales y por nosotros que nos acomodamos y no buscamos alguna forma de hacer algo distinto. Bacán, ahí nos vamos directo con la música en vivo aquí en Frecuencia Subversa Radio. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa, maldigo toda langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo falso y lo cierto con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. El ay con su plumaje, lo maldigo tanto y tanto porque padezco un quebranto, maldigo el invierno entero. Con el verano sincero, maldigo profano y santo. Grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, sus planetas, el trino de la Araucaria, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo del rey Apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría porque me afligió un dolor, maldigo los cristía. Maldigo el vocablo amor con toda y su brujería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo lo maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, le pongo mi maldición. En griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Esa es, chéverísimo, qué bacano, qué chévere, casi hasta se me va una mala palabra de la emoción. Muchas gracias por traernos, compartirnos de esta canción tan bacán. Y bueno, ahora vamos a conversar un poquito con Cristian sobre el tema del capitalismo y la megaminería, también ya para dar inicio a la presentación del campamento juvenil, y que nos cuenten un poco dónde va a ser, cuándo, cómo, cuánto cuesta, cómo podemos tener más información, etcétera. Así que, bienvenido, Cristian. Compas, audiencia, bacán que estén escuchando el programa, gracias por el espacio. Decirles que esta iniciativa de parte de la Minca viene a compartir con ustedes, ¿no? hemos tratado diferentes temáticas y también conversar un poquito, ¿no? Que la gente que nos esté escuchando entienda el porqué de esta lucha. ¿Por qué es capitalista en la minería? Hay que entender que ya somos parte, lamentablemente, de un sistema, de un modo de producción que durante años nos ha despojado de vivienda, de agua, de territorios, nos ha despojado de cosas tan sensibles que hasta del amor, ¿no? ¿Por qué tratar el tema de la minería? Hay que entender que dentro de este sistema económico en el cual vivimos hay diferentes cosas que pasan, ¿no? Y uno de estos es la idea de extraer recursos de la tierra para por medio de eso generar dinero. Lamentablemente esa generación de recursos nunca ha estado al lado del que necesita. Son más de 45 años que se sacó el primer barril de petróleo del Ecuador y seguimos empobrecidos, nuestros territorios siguen empobrecidos y lamentablemente eso no ha generado un cambio, ¿no? Sigue pasando lo mismo. ¿Por qué es un sistema capitalista? Porque está dependiendo de extraer un producto de la tierra, se sostiene dentro de un modo de producción que sigue explotando y sigue generando ganancias que lamentablemente no están sociabilizadas, sino que están en pocas manos, ¿no? ¿Por qué este modelo es extractivista? Porque sigue pensando la idea de que sacas de algún beneficio de la tierra y con eso vas a generar alguna ayuda, pero lamentablemente no lo hace. ¿Y por qué sigue siendo dependiente? Porque, como les dije hace un momento, nos pasó con el cacao, que fue un producto que se llegó incluso a generar una oligarquía dentro del Ecuador, los Gran Cacao, que eso determinó en alguna época que se dé el 15 de noviembre de 1922, ¿no? Con la crisis de esa época. Pasó lo del petróleo y ahorita está la idea de que quiere hacerse con la minería, ¿no? Creemos que la minería no es factible en el Ecuador, no es factible en el mundo, porque ha demostrado con estudios que nos dijo Dani, con números, que más bien lo que ha causado son problemas, ¿no? Problemas a la gente. Desde contaminación de agua, expropiación de territorios, despojo de las tierras a las personas. Y algo que hay que entender también dentro de este sistema en el cual lamentablemente somos parte, como digo, es que toda forma de lucha es válida. Y estar haciendo este programa hoy día con ustedes, compartiendo, es parte de entender que toda trinchera, desde lo artístico hasta lo cultural, desde lo radial y en este caso desde la movilización popular, tienen que llegar a un punto, y este punto es que pensarnos que otro mundo es posible, como dice Galeano, ¿no? Entonces, creemos que es necesario que la gente, los jóvenes, se interesen por el tema, que los jóvenes entiendan el porqué de esta invitación que tuvimos hoy día acá, y para eso vamos a conversarles todos los que estamos aquí sobre por qué vamos a hacer el campamento, ¿no? Claro, ¿por qué sembrar semillas de rebeldía? Bueno, nosotros queremos ir un poco más como colectivo, más allá de la palabra, de quedarnos en plantones en la ciudad, de hacer distintas actividades que a veces no llegan a mucho. Entonces, un poco el objetivo del campamento inicialmente es consolidar una red, más que nada entre los jóvenes, que desde mi punto de vista estamos muy desvinculados de nuestra realidad, completamente apartados de temas políticos, y nuestras vivencias las ligamos solo a los lujos o a, bueno, no sé. Entonces es una invitación a un debate bien llevado, un debate político donde se traten los temas que ahora expusimos, y eso, donde, bueno, sacar como productos, ¿no? Ciertos avances, ciertos eventos generales que se vayan mostrando, digamos, como planes de eje. Chéverazo. ¿Dónde va a ser? ¿Qué día? ¿Cómo pueden inscribirse? Les contamos que esto va a realizarse el 18 y el 19 de noviembre. Va a ser en el sector de la Ecuatoriana, en Manolita Sáenz, de la Ecuatoriana para arriba, la gente que se puede ubicar. Va a ser en la granja de Tilicucho. A todos los jóvenes que nos están escuchando, a la gente que esté interesada, pueden ver el evento en la página de la Minca. Ahí está subido el evento, está subido los días, está subida la hora. Y lo que planteamos son cuatro ejes, ¿no? Cuatro ejes que la compa nos puede explicar. Cheverazo, por fin el momento más esperado del programa ha llegado, la invitación al campamento Sembrando Semillas de Rebeldía, que va a ser, como nos mencionaron los compañeros, el 18 y 19 de noviembre, al sur de la ciudad de Quito, en el barrio La Ecuatoriana, en la granja de Tilucucho. Este campamento está incorporado de varias perspectivas y, como decía el compañero, adherirnos al debate político, a que la juventud se vincule. Muy bien, voy a explicar un poco brevemente las cuatro temáticas, siempre con una pequeña introducción que me parece que viene al caso de una frase de Camus, que dice: la rebeldía fractura al ser y lo ayuda a desbordarse, libera chorros que estancados se vuelven furiosos, principio de actividad y energía siempre abundante. En función de eso, nosotros creemos y estamos convencidos que este es un campamento en que nos permitirá sembrar semillas de rebeldía. Por eso hemos enfocado cuatro ejes en los que vamos a tratar en este campamento. El uno, que tiene que ver con el ecologismo, porque creemos que la tierra es, nosotros pertenecemos a la tierra no es nuestra. Vamos a hablar de los ecofeminismos, considerando que es defendiendo a los cuerpos y territorios. Vamos a hablar sobre el tema del capitalismo, considerando que esta lucha, como dije al inicio, es una lucha contra el capitalismo. Y obviamente el arte, porque el arte es una forma de lucha. Esos son los cuatro temas que vamos a tratar en el campamento. ¿Y de qué hora, dónde la gente tiene que llegar directamente? No sé si nos pueden comentar un poco. Es con dormida, me imagino. Sí, claro, eso es campamento, si no, no fuera campamento. Vamos a hacer la concentración en Quitumbe, en el terminal de Quitumbe, en la entrada principal del terminal de Quitumbe, a las 9 de la mañana. Vamos a estar ahí pendientes, va a haber dos personas que van a estar esperándoles para poder ir para allá. La inscripción al campamento tiene un costo simbólico de $3, que, como ustedes saben, el hecho de ser campamento, tenemos muchas cosas de logística que cubrir, alimentación, hospedaje y ese tipo de está cosas. Está incluido ya con... Ahí, en esos $3 está incluido materiales, todo lo que son las cuatro comidas que van a implicar el campamento. Y obviamente todo lo que es del hospedaje, ¿no? ¿Y que deberían hay llevar algún sleeping, alguna cobijita? Evidentemente van a... Repelente. Sí, es el sector donde vamos está a 2.900 metros de altura, por tanto es frío. Tienen que llevar ropa bastante abrigada. Se les recomienda, si pueden y tienen posibilidades, les pedimos que lleven una carpa para dormir, un sleeping, o si no tienen un sleeping, una cobijita muy abrigada para que puedan la noche pernoctar ahí. Y ¿hay restricción de edad? ¿Puede ir la gente con la familia, sus hijos o...? Habíamos establecido entre 15 y 30 años, pero... 15 y 99 años. ¿No? 15 y 99, pero sobre todo es tener el alma joven, ¿no? De 15, claro. Entonces ya saben, todos los que nos están escuchando, si tienes de entre 15 y 30 años, puedes el fin de semana si del 18 de 30, y el 19... Si tienes más de 30, supongo que no te han de sacar, ¿no? Ah, no, no, por supuesto que no. Para asistir a este campamento Sembrando Semillas, esto está organizado por parte de la Minca Urbana. Nosotros en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Frecuencia Subversa. Vamos a estar compartiendo el afiche y también el evento durante estas semanas para que toda la gente que nos ha escuchado y quiere tener más información también puede visitar la página web de Minca Urbana y también están colgados, como decían los compañeros, toda la información pertinente. Así es, para la gente que no tenga nada que hacer el 18 y 19 de noviembre, cordialmente extendemos una invitación para que puedan inscribirse y experimentar un poco de esto, algo nuevo y que tiene conciencia política, ¿no? Actividades, música, teatro, arte, a la disposición de todos ustedes los oyentes y todas las personas que quieran incluirse en este gran proyecto. Sí, de hecho, obviamente no se trata de un simple traspaso de información, ¿no? Sino más bien es un proceso de reflexión que un poco nos ayude luego a la comprensión de todo lo que estamos viviendo, en dónde estamos inmersos, y eso a la vez se transmita en actividades, en acciones, para poder estar formar parte de esta lucha antiminera. De hecho, tenemos previsto también tener unas conversas con otros compañeros, porque creemos también que la lucha no tiene fronteras. Van a venir compas de Perú y de Chile también, se va a hablar también sobre el IRSA, entonces va a haber también ese espacio, entender que esta es una lucha global, no es solamente de aquí, de nuestra tierra, ni tampoco solo de la selva, porque a veces creemos que la bronca es de allá, donde los que están afectados y como que no nos toca. Pero también mencionar, me parece acotar, que tenemos ya una concesión aquí cerca de Quito, que es de Impacto, ¿no? Que es el proyecto de Yumiragua. Entonces estamos aquí, a un pasito. El agua nosotros no podemos tomar cianuro, pero sí agua limpia, ¿no? Eso es lo que nos da la vida. Entonces, eso un poco entenderle. Chéverazo. Hay una forma de didáctica. No sé si han escuchado la canción Mi Agüita Amarilla de los Toreros Muertos. Imagínense en eso, o sea, el agua que nace allá en la montaña y que va a caer acá puede pasar lo mismo, no, sino que con químicos. Va a recorrer ríos, ríos y ríos y tuberías y tiburías y nos va a llegar totalmente contaminada. Súper interesante tener esta perspectiva como una bandera de lucha diaria y cotidiana, pues el agua, nuestra comida es lo que ingerimos a diario, entonces tendremos que reflexionar desde alguna postura. Bueno, yo quería decir algo así como muy puntual respecto a lo que hablábamos de la contaminación. También se ha hablado de que no ahora hay nuevas tecnologías, que eso va a proteger, que no van a haber accidentes. Y quería dar así breves ejemplos de unos accidentes que hubieron, por ejemplo, en Brasil en noviembre del 2015. Hubo una ruptura de la relavera, que es donde se acumulan los desechos de la mina, y 32 millones de metros cúbicos de lodo contaminado se salieron de la relavera. Hubieron 17 muertos, destrucción total de las comunidades, contaminación que incluso llegó al Océano Atlántico. Incluso en Canadá, que es, se supone, uno de los ejemplos de la mejor aplicación de la megaminería y cuenta con grandes índices tecnológicos para su aplicación, en agosto del 2014 hubo un accidente muy similar en donde se destruyó miles de hectáreas del bosque Borea, que es el más importante bosque que existe ya. Y aunque las personas no murieron directamente por no estar en esas zonas, al afectarse se quedaron 10.000 personas sin agua por meses. Entonces no es tan sencillo como decir que las tecnologías van a evitar este tipo de desastres. Incluso, como tú dices, en países que están totalmente en ese espectro del desarrollo se da todo este tipo de cosas. Nos adherimos totalmente, minería responsable, cuento miserable, no nos comamos de ese cuento. Otra vez, como decía el compañero, esto en la historia de nuestro país ya ha pasado, seguimos repitiendo lo mismo. Y bueno, también decirles que nosotros como Frecuencia Subversa siempre tenemos aquí el espacio abierto. Sabemos que la hora nos ha quedado bastante cortita para seguir hablando de estos grandes temas y continuar con la reflexión, con el análisis. Entonces también sepan que este espacio en cualquier otro momento también está abierto para que continuemos con este tema de gran importancia. Claro, sí. Sí, muchas gracias por todo este espacio y solo resta invitarles a toda la gente que nos está escuchando a que vengan a participar en este primer campamento juvenil contra la megaminería, sembrando semillas de rebeldía. Insistimos, desde el 18 y 19 de noviembre vamos a concentrarnos en la terminal Quitumbe, en la entrada principal, a las 9 de la mañana. Les esperamos. Si desean inscribirse o información, pueden contactarnos a través del Facebook con la Minca Urbana o el Movimiento Guevarista, o a nuestros correos electrónicos, que es minca.urbana@gmail.com o mgtl.ecuador@gmail.com. A esos pueden contactarnos, estaremos gustosos de recibir cualquier inquietud referente a esto. Y solo decirles que es como recogiendo palabras de otros compañeros, que es absurdo pensar que esto no nos afecta, es absurdo pensar que esta es nuestra lucha. Por eso, compañeros y compañeras, les invitamos a participar en esto, porque esto es un proceso de construcción de lucha, un proceso organizativo de lucha. Chéverazo, muchas gracias a ustedes por haber venido a brindarnos su intelecto, abrir un poco también para que las personas que están detrás, que no sean enterado de todo esto, puedan saber. Pasamos a los saluditos finales. Bueno, igual a la gente que siempre está ahí luchando, a los trabajadores autónomos que se levantan día a día a guerrearla contra el acoso de la Policía Metropolitana. Arriba los buscavidas, ya saben. Igual para las personas que están también vinculadas a la lucha contra de los transgénicos, a la red de guardianes de semilla. Los transgénicos tampoco tienen lugar en nuestro país. Y también un saludo para los familiares de los desaparecidos que están constantemente también al pie del cañón. Y bueno, hay una cuñita también este feriado, la gente que tenga libre. El sábado 4 se va a dar un evento muy bonito en Cotacachi que se llama el Raimi Solidario. Esto es en apoyo al proyecto Yo Soy Sabio Yumbo, del que estuvimos hablando la anterior semana. Va a haber comida tradicional, ritual, música, danza, teatro. La entrada es libre. Esto va a ser en el Hampi Mascari de la UNORCAC, al lado del terminal de Cotacachi, de 9 a 3 de la tarde. La entrada es libre, así que ya saben, los que quieran apoyar este lindo proyecto sobre el rescate de los yumbos en Cotacachi, este lindo proyecto comunitario de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ya saben, nos vemos este sábado en Cotacachi. Yo como Frecuencia Subversa voy a estar ahí este sábado, también trayéndoles una pequeña nota para la próxima semana. Así es, harta actividad cultural este fin de semana en Cotacachi, vayan a este proyecto tan bacano, pero sobre todo el 18 y 19 de noviembre no se olviden de inscribirse, asistir o compartir al campamento, al primer campamento juvenil, ¿no? Innovando ante todo, sembrando semillas de rebeldía. Estamos totalmente seguros de que estas semillas florecerán, germinarán en su momento. Como decía nuestra compañera Janet, esto es un trabajo colectivo, es una construcción que se viene dando. Tal vez unos saludos finales a alguien que nos esté escuchando. Por aquí tenemos un saludo de parte de Jime de Benítez, quien saluda a Jessica Caiza y dice: súper interesante la temática que están tratando, es importante visibilizar estas problemáticas. Ese es el único saludo que nos mandaron a través de vía de redes sociales. Chéverazo, igual ahí podemos estar conversando constantemente. Así es, les esperamos pues el fin de semana, el 18 y el 19. Un gusto, muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Y es un saludo al pueblo Shuar, al pueblo Sarayaku, que igual estos días está en problemas con la frontera petrolera. Un placer ha sido. Bacancísimo. ¿Alguien más? Unas palabras finales. Yo quiero aprovechar el espacio para invitarles a la marcha del 25 de noviembre. Vivas nos queremos, esa no es. Se olviden, estamos también movilizándonos el movimiento feminista. Eso. Bacán, esa es, súper chévere igual. 25. Muchas gracias, compas, por la invitación. Mañana en la Escuela de Literatura, Lenguaje y Literatura, en la ASO, vamos a pasar una película de 1-3, se llama Goodbye Lenin. A la gente de la central, si puede pegarse un saltito, vaya. En la Asociación de Literatura, bacán. Ajá. Hartas actividades ahí para que vayan anotando a pluma y papel. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así es, los esperamos, subversos y subversas. Hablamos próximo martes. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.